El estimado mariscal Kim Jong-un recibió presentes que le dirigieran Bin So, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión de Myanmar, y Yu Lei, director general de la Compañía Limitada de Ciencias y Técnica Xintai de Dandong de China, con motivo de su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea, los cuales fueron entregados a los funcionarios de las representaciones diplomáticas de Corea en estos países el día 20.